Bate cana el requinteo de esa piba rantifusa, que al amuro de la tarde vuelve estufa del taller, que su sueño es ser bacana, ser diquera papirusa y pasar con los otarios una davia la dernier. Pues le llenan la cesera las macanas más brillosas y se siente rechiflada por tenerla que yugar. Giliberta sin ventaja que la va de pretenciosa y en el barrio ni saluda porque dice que es vulgar. Y es por eso que desprecia los tauras de patricios, porque ninga de yuguillo usan lengue y parlan mal. Y ella, que es tan refinada, quiere lujo, vento, vicios, berretines de carnada que le manda el hospital.